Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 87 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 27 de agosto de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Inaugura ciclo de cine brasileño Cinemateca Nacional del Ecuador. Rendirán homenaje al escritor Pedro Jorge Vera este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Núcleo de Guayas hace una convocatoria para que los pintores ecuatorianos expongan en la Pintoteca Manuel Rendón Seminario. Academia de Música de Estela Betancourt prepara niños en el canto coral. En el ámbito internacional conocerá que resaltan actuación de compañía folclórica cubana en Bélgica. Paco de Lucía al Festival de San Sebastián. Muestra pictórica de Henry Matisse suscita interés en Venezuela. Y Juan Luis Guerra estrena el single Tus Besos. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1904, nace José Asunción Flores, compositor paraguayo. En Argentina se celebra hoy el Día de la Radiodifusión, recordando la primera transmisión de radio en ese país, ocurrida en 1920. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El presidente del Festival Internacional de Folklore de Bonheiden, Bélgica, Walter Castells, emitió un reconocimiento por la destacada actuación de la compañía cubana Camagua en los principales eventos culturales en ese país. La comunicación, llegada a través del Sectorial Provincial de Cultura, con sede en la ciudad de Camagüey, a unos 576 kilómetros al este de La Habana, resalta la asistencia de los bailarines y músicos cubanos en los disímiles festivales internacionales de folclore de Bélgica. Camagua concurrió a una animación en Berlar, donde ofreció los espectáculos Por los Caminos de mi Cuba y Cubanísimo, los cuales fueron un éxito entre el público belga que allí se encontraba. A pesar de la barrera del idioma, todos cantaron El Manicero y La Guantanamera. España. Inmortalizado por su guitarra, Paco de Lucía visitará el Festival de Cine de San Sebastián de la mano de su hijo Francisco Sánchez, realizador de un documental sobre el músico que universalizó el flamenco. Paco de Lucía, La Búsqueda, es el nombre de la obra que terminó de filmarse apenas 10 días antes de su muerte en Cancún, México, el pasado 26 de febrero. La cinta, incluida por los organizadores en la sección no competitiva Zabaltegui, dedicada a estrenos en España, incluye una visión del guitarrista hasta sus últimos días en Mallorca, cuando terminaba de grabar el que sería su disco póstumo Canción Andaluza. El repentino fallecimiento de Paco obligó a cambiar el final, en el cual el propio músico hace de narrador y le otorga una mayor intimidad a la obra de lo que podría pensarse por el hecho de haber sido realizada por su hijo. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana propone a los amantes del séptimo arte un ciclo de cine brasileño. Detalles con Yesmani Gómez. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugura hoy una muestra de cine brasileño. En el marco de las presentaciones, directivos y cineastas realizarán, además, un homenaje al internacionalizado cantante Caetano Veloso. En esta peculiar muestra que une al séptimo arte con la música de Veloso, presentarán el documental Corazón Vagabundo de Fernando Grostein, obra fílmica que recoge las producciones musicales del mencionado cantante. El ciclo, que tendrá apertura hoy a las 7:30 de la noche en la Cinemateca Nacional, será inaugurado con la cinta Amor, del director Zhao Jardín, quien fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Documental por el filme Westland. El ciclo, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuenta con el apoyo de la Embajada de Brasil y propone una selección de las mejores películas del gigante sudamericano. La entrada es gratuita. Yesmari Gómez, Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rendirá un homenaje al escritor guayaquileño Pedro Jorge Vera. Detalles con Patricia Robalino. Con ocasión del centenario del nacimiento del escritor guayaquileño Pedro Jorge Vera, se rendirá un homenaje en la Sala Osvaldo Guayasamín, el jueves 28 de agosto a las 19 horas, que incluye la presentación de su obra Los Animales Puros, editada por la institución, como parte de su colección esencial. En el evento, que se realizará a partir de las 19 horas el jueves 28 de agosto, se presentarán además las obras Conversaciones, Pedro Jorge Vera y Galo Mora Witt, y Pedro Jorge Vera, 100 años de un animal puro, de Miguel Mora Witt. Invitados cordialmente a acompañarnos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Compañía Contra el Viento pone en escena Herodías y Luna del Desierto, una lectura dramatizada del texto de Patricio Vallejo Aristizábal. El viernes 29 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Art 21 en su cuarta temporada nos muestra una serie de documentales sobre arte moderno. El viernes 29 de agosto a las 18 horas en el Centro de Arte Contemporáneo. Cine Club proyectará la película Lolita, hoy a las 19 horas en la Casa Cultural Humacantao, extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura. Al Sur del Cielo presenta el cómic Crónicas Metálicas, hoy a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Unas 7.255 personas han apreciado la odalisca con pantalón rojo del francés Henri Matisse, patrimonio venezolano extraído hace 12 años, que regresó a su sitio de exhibición a mediados de julio. Perteneciente a los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, de donde fue extraída, la obra, una vez repatriada, fue sometida a una restauración. La muestra ofrece como atractivo que el público puede conocer de cerca, además, la pieza falsificada para determinar la diferencia entre cada una de ellas. Se presume que a inicios de 2000, el cuadro fue sustraído ilegalmente del país, al cual regresó el 7 de julio anterior gracias a la gestión del Ministerio Público venezolano y autoridades policiales de Estados Unidos, inmersos en una investigación conjunta. El original, que data de 1925, es la única odalisca de la serie de Matisse perteneciente a un museo latinoamericano. República Dominicana. El cantante dominicano Juan Luis Guerra, quien ha vendido más de 20 millones de discos, estrenó el single Tus Besos como paso previo al lanzamiento de su duodécimo álbum a finales de este año. Tus Besos es una bachata de amor inspirada en el rock and roll de los años 50 y 60, tanto en la instrumentación como en los coros que adornan la canción, declaró Guerra a la prensa. El ganador de 3 Grammy y 15 Grammys latinos ha optado en esta ocasión por mezclar instrumentos típicos de la bachata, como el bongó, la güira y la guitarra, junto a otros como el órgano Hammond o la guitarra de 12 cuerdas. Tus Besos, disponible ya para descargar digitalmente en todas las plataformas, es el primer adelanto del nuevo álbum del artista que aún no tiene título, pero que se espera salga a la venta a finales de 2014. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El coro de niños de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en esta institución. Osvaldo Mantilla con la precisión informativa. El coro de niños de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 2 años escogiendo a las mejores voces, según nos comenta la maestra Estela Betancourt. La directora del grupo nos comenta sobre el trabajo que realiza al frente de esta institución coral y de la academia. Vía telefónica habló para Identidad. La verdad es que es de todos los niños que tienen pasión, porque esa es la palabra, tienen un amor al arte, ellos han dado una respuesta excelente. Porque todo lo que se hace con un trabajo de técnica vocal, muy profesional y también con el trabajo que es el solfeo, donde los niños y todas las personas que pueden trabajar y estudiar el canto es garantizado. Y puedo decir que hay una respuesta excelente, porque hay niños que tienen un amor tan grande que dejan sus trabajos haciendo, se adelantan para poder dar en unos ensayos que a veces tenemos, nos extendemos cuando tenemos las presentaciones y cuando tenemos que grabar, porque también hemos grabado temas navideños, y próximamente estaremos sacando ese disco con ACED, que es la academia de la dirijo. Esta agrupación coral tuvo su presentación y audición ante el público de Quito este martes 26 de agosto en el Aula Benjamín Carrión, donde se notó el trabajo realizado con los chicos de esta agrupación coral. Betancur comentó también que este grupo de niños está representando a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo que se realiza una labor importante a través de las clases y prácticas ante el público. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas, convoca a todos los artistas plásticos ecuatorianos a participar en el Salón Nacional de Pintura 2014, Independencia de Guayaquil. Jamie Chiluisa con la noticia. La fecha máxima de recopilación de las obras es del 19 de septiembre del 2014 en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas. Los ganadores expondrán desde el 7 de octubre en la Pictoteca Manuel Rendón Seminario. Para que las obras se puedan exponer al público, deberán cumplir con algunos parámetros, entre los que están la originalidad y el buen oficio de la propuesta. El formato admitido será de 150 centímetros lineales, tanto en alto como en ancho. La convocatoria no aceptará obras exhibidas al público en otros certámenes, cumplidos dentro o fuera del país. Asimismo, no podrán participar artistas que hubieran obtenido el primer premio en adquisición en los últimos salones de octubre. Los premios que se entregarán serán $10,000 para la primera adquisición, $3,000 para la segunda y $1,000 para el premio Revelación. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 8:30 a la proyección del video foro con el documental Antología del Rock en la Sala Benjamín Carrión. A las 19:00 puede asistir a la presentación del libro Huellas que no cesan, memoria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años, en la Sala Benjamín Carrión. 19:00, Cine Club, con la proyección de Lolita, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19:30, inauguración de la Semana de Cine Brasileño, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19:30 también, Ballet Folclórico Hachigua, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, el verano en la sierra ecuatoriana es muy andino. En la sombra los vientos son violentos y fríos. Bajo el sol pega muy fuerte y quema con sus rayos perpendiculares, especialmente en Quito, carita de Dios, situada en la mitad del mundo. Así que esta nota es muy refrescante. Habla de los helados de paila tradicionalmente ibarreños y muy ecuatorianos. Rosalía Suárez, nacida en Ibarra, la pionera de los helados de paila, se le ocurrió un día preparar un postre para una fiesta de cumpleaños, esto en el año 1896. Gracias a esta emprendedora, hoy es un distintivo inconfundible de la provincia de Imbabura y del Ecuador entero, ya que se han abierto varios locales, especialmente en los puntos turísticos de la sierra. ¿Cómo lo hacían? Pues bien, sobre un recipiente se colocaba paja, hielo y posteriormente sal en grano. Esta última permite conservar el frío por más tiempo. Hoy se utiliza una paila de bronce. La calidad del helado la da el jugo o zumo que usted prepare. El Ecuador cuenta con una variedad innumerable de frutas, por lo que podemos darnos el lujo de escoger el sabor y el ingrediente. Tradicional, el de leche y mora. Luego tenemos el de naranjilla, guanábana, entre otros sabores. Coloque el jugo en la paila, perfectamente limpia. El uso de esta será exclusivamente para preparar helados. No es muy difícil hacerlo en casa. La réplica del helado de paila de Ibarra, el sabor lo pone usted. No exagere en el azúcar. Solo hay que tener un brazo fuerte, deseos de aprender algo nuevo. Ah, y eso sí, refrescarse sana y saludablemente con la familia, y especialmente con los niños. Son los mejores alumnos. La cultura de herencia se transmite de generación en generación, y el recuerdo familiar perdurará por siempre. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Inaugura ciclo de cine brasileño Cinemateca Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura Núcleo de Guayas hace una convocatoria para que los pintores ecuatorianos expongan en la Pintoteca Manuel Rendón Seminario. Academia de Música de Estela Betancourt prepara niños en el canto coral. Rendirán homenaje al escritor Pedro Jorge Vera este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció que resaltan actuación de compañía folclórica cubana en Bélgica. Paco de Lucía al Festival de San Sebastián. Muestra pictórica de Henry Matisse suscita interés en Venezuela. Y Juan Luis Guerra estrena el single Tus Besos. Llegamos al final de la emisión número 87 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.